adiós, adiós. Lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de la ventana. Me voy, pero no llores, alma mía, que asoma la estrella de la aurora, ya se divisa por el oriente el alba en el cuartel. Tambores y cornetas están tocando. Cuando la negra noche cubrió de luto el campo de batalla, a la luz de un viva pálido y triste, un joven expiraba. Alguna cosa veía el centinela, que al sentirse morir dijo en voz baja, soltó el fusil, luego cerró los ojos y se lágrima. Hoy cuenta por doquier toda la gente que cuando asoma por el oriente el alba en el cuartel, tambores y cornetas están tocando Diana. Se debe vagar la misteriosa sombra que se detiene al pie de una ventana y murmura: no llores, alma.